sonrisa en horizontal. Su pasado craquelado en su rostro se adivina. Mira pa'lante con su talante que resfría. Ocultando tras su techo las goteras de su vida. Me seduce con sus mañas, me convence, me fascina. Sabe ser maleducada cuando nadie le priva. Y tú, bebiéndote mi vida. Y yo, no, no, no, llenando lo que vacía. Soy mediador en las contiendas, deseando tu paz, mi paz, la paz. Y saliendo mal herido, lo vuelvo a intentar. Nunca pierdo la esperanza de que todo vuelva a su caudal. El amor que todo lo puede sanará esta frialdad. Siendo todo tan sencillo, qué ganas de complicar. Doy la vuelta a mis bolsillos y volvamos a empezar. Viéndote mi vida. Y yo, no, no, no, llenando lo que